Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, estamos compartiendo estas informaciones, datos, a la luz de las escrituras, de la revelación y de las leyes sociales en las cuales vivimos. En la edición anterior habíamos compartido una cátedra del profesor Enrique Dussel. Era una introducción a estas tesis de política que él había escrito, un libro, luego de haber impartido estas cátedras a más de 400 jóvenes universitarios en la Ciudad de México. En esta edición vamos a continuar con esta cátedra basada en lo mejor de las luchas sociales, en las reflexiones y críticas tanto a la falsa historia y los aportes desde la ética, desde la moral, a lo que es el poder, el gobierno, el servir, el tener ideales, el reconocer que estamos bajo una mentalidad colonial de subordinación a los imperios que han invadido las Américas. Reconocer que lo que ahora hemos reencarnado en el Perú, tenemos ese largo testimonio de miles de años, esa larga experiencia de civilizaciones antiguas que han pasado por esta parte del planeta Tierra. Somos uno de los seis pilares, uno de los siete pilares en los que la historia universal se fundamenta. No somos una civilización nueva, somos una civilización que hereda todo un pasado de formas de gobierno, de civilizaciones que han ido desde el comunismo, han pasado por el socialismo, el colectivismo, y como el sistema de vida capitalista se degenera, ahora estamos viviendo la etapa brutal del capitalismo, esa forma conocida como el neoliberalismo en su etapa de donde lo financiero se vuelve hegemónico. No la economía real, sino la economía ilusoria, virtual. Para ir conociendo estos aportes que el profesor Enrique Dussel nos va a hablar en esta tesis que él plantea sobre cómo entender la corrupción en la política, en lo político, en las instituciones, es necesario entender qué cosa es el poder. Porque a partir de esta categoría filosófica, el poder Vamos a fortalecer nuestros ideales, porque los ideales, dice la doctrina, tiene poder. Poder de cambiar las cosas, la fuerza de voluntad que determina cambiar el rumbo de los hechos, de los acontecimientos. Todo ello nace desde una voluntad, una determinación. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 299. En la prueba de la vida, muchos consideraron y hasta lo defendieron de que el poder del oro era todo. No defendieron el poder de los ideales. Es más fácil que sea resucitado en su propia carne uno que defendió a los ideales, a que sea resucitado uno que defendió al oro. La divina resurrección sale del divino verbo de palabra, no sale del oro, dictado por el divino creador, escrito por el enviado, alfa y omega. El poder de los ideales, el ideal de valernos por nosotros mismos, el ideal de gobernarnos a nosotros mismos y para sí mismos. Ese es un derecho pedido al divino creador, escrito en los mandamientos, y que debería ser la base para nuestra organización, para el sistema de vida. La experiencia en lo propio, con las propias manos, con el propio esfuerzo, hacerlo todo. No en la forma como el sistema capitalista tiene organizada la vida, las leyes, las instituciones, su estado. No, eso pertenece a la etapa primitiva, atrasada, de una sociedad, porque necesita del uso de las Fuerzas Armadas para mantener ese estado, esa sociedad. Y eso, a la luz de las Escrituras y de la revelación, es considerada una forma primitiva, un primitivismo en la convivencia diaria, en el sistema de vida, en las relaciones, en cómo se concibe a la sociedad. Es un primitivismo. Por lo tanto, el sistema de vida capitalista es un sistema de vida primitivo, atrasado, retrógrado, un sistema de vida que no da para más. Y cuando algo ya no puede sostenerse, la humanidad, la sociedad, las nuevas generaciones, sencillamente, por orden de Dios, lo dejan de lado como algo natural. Escuchemos un recuerdo breve de algunas partes de la exposición anterior dada por el profesor Enrique Dussel, un filósofo, es uno de los voceros de la filosofía de la liberación, que estudia la historia, la política, la ética desde las civilizaciones antiguas y lo relaciona con los aportes que se encuentran en los libros sagrados también. Esta primera parte entonces del poder en la cátedra del profesor Enrique Dussel. Tenemos que ponernos en claro qué es el poder. El primer punto de la ética es saber en qué consiste el poder político. Y debo decir que este tema casi no se trata. Carl Schmitt habla del poder y también, por supuesto, Maquiavelo siglos antes y los grandes clásicos, pero de paso. Pero hay una manera de definir el poder que aún la izquierda, digo yo, la izquierda clásica, hasta Lenin, si ustedes quieren, piensan que el poder es ese ejercicio

la única ideología que había que expandir en la prueba de la vida era la divina igualdad enseñada por el Padre Jehová. Es más fácil que quede en este mundo lo que imitó al Padre, aunque en forma microscópica, a que pueda quedar lo que hizo lo opuesto a lo enseñado por el divino Creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. La única ideología que había que expandir era la divina igualdad enseñada por el divino Creador. Nada más. La penetración ideológica del sistema capitalista tuvo el propósito de corromper y de dominar. Eso tenemos que darnos cuenta siempre. ¿Y cómo se llega a dominar, a corromper a un pueblo? Cuando se le acostumbra, se le enseña y se le engaña que debe delegar el poder en otros seres, en otros que se llaman sus representantes. Y ahí nace la corrupción. En cambio, cuando uno se gobierna a sí mismo y para sí mismo, entran otras leyes: el control, el pensar en los demás, el pensar en lo colectivo. Ahí se cumple la ley común. Solo ahí se puede aplicar y vivir y expandir la ley común. ¿Por qué? Porque está basado en la igualdad. En cambio, cuando un usurpador viene y convence al otro para que le delegue a él sus necesidades, sus intereses, sus cosas, ahí surge la corrupción, porque eso no es de la naturaleza. La naturaleza da a cada uno lo necesario para expandirse, desarrollarse, perfeccionarse. Ahora, en esta cátedra del profesor Enrique Dussel, nos va a ir hablando de estos tres aspectos del poder. En la primera parte nos ha hablado del derecho, de la voluntad de vivir, y la voluntad de vivir como uno de los fundamentos del poder. La voluntad de vivir. No la voluntad de dominar, porque eso ya es corrupción. Dice la doctrina del Cordero de Dios en el título 1411. La prueba de la vida consistía en progresar en todo orden de cosas sin dominar a nadie. Esa es la ley. Progresar en todo orden de cosas sin dominar a nadie. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Está clarísima la ley y la moral. En esta parte el profesor nos va a hablar del segundo fundamento del poder, y es el consenso. Segundo, el poder no es solo querer vivir, sino que es el consenso de la comunidad para cómo vivir. Y ese consenso ya es un acto racional de consenso, de discusión y de acuerdos. Eso es lo que crea la legitimidad. Legitimidad significa algo que el pueblo ha coincidido en tomar como medio para firmar su vida. La legitimidad está antes que la legalidad. La ley se apoya en la legitimidad, y la legitimidad se apoya en el querer vivir. Hidalgo se levantó, luchó contra las leyes de Indias, allá formuladas en 1688 con todas las reales cédulas del rey, derecho de Indias, Hidalgo era legal, la ley era el derecho de Indias, y en el derecho de India éramos colonia. Para poder liberar a México había que no aceptar las leyes de India. El primer ilegal fue Hidalgo. Y cuando voy a Estados Unidos le digo, pues Washington también fue ilegal, porque estaba contra las leyes del Commonwealth, donde Nueva Inglaterra era colonia inglesa. ¿Qué pasó? ¿Contra la ley? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la legitimidad española justificaba la ley española, que nosotros éramos colonia. Pero Hidalgo y los suyos, los patriotas, crearon un nuevo consenso. Vamos a liberarnos. Y ese consenso es el fundamento de una nueva legitimidad contra la legitimidad española. Y no tenían ley, porque no tenían constitución Hidalgo. Va a venir después. Así que Kelsen no tiene importancia. Y entonces uno le puede preguntar a Hidalgo, epa, ¿lo que estás haciendo? ¿En dónde se apoya? ¿En ninguna ley? Sí, en ninguna ley. Pero es legítimo. ¿Por qué? Porque el pueblo está de acuerdo en liberarse de España. Y ese acuerdo es legítimo. Y esa legitimidad pone en cuestión la legitimidad española, que de paso la destruirá junto a la ley antigua. Ustedes son legisladores, van a tener que hacer nuevas leyes. ¿En qué se apoya? En la legitimidad que les ha dado un pueblo que en su mayoría los ha elegido, a ustedes. Pero cuidado, ustedes no son la sede del poder. Vamos a ver quién es la sede del poder. Porque si alguno de ustedes se cree que es la sede del poder, ya está corrompido. Ese es el problema. Segundo componente del poder: querer vivir por consenso de la comunidad que decide cómo quiere vivir. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 516. En las llamadas naciones del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, muchas de ellas fueron gobernadas por el símbolo de la fuerza. Los que estuvieron de acuerdo en ser gobernados por la extraña fuerza tendrán divino juicio de parte del Hijo de Dios, porque los tales no pidieron a Dios ser gobernados por la fuerza, escrito por el divino enviado Alfa y Omega. Acá está la revelación de cómo nosotros hemos pedido a Dios no ser gobernados por la fuerza, y nadie estuvo de acuerdo en eso. Como es una prueba, unos pueden caer y otros no. Los que están de acuerdo en que la fuerza deba gobernar, en que los acomplejados deban gobernar o los religiosos cogobiernen, están cayendo a la promesa hecha al divino creador, porque nadie pidió que estos extraños seres gobiernen al mundo, a otros. He ahí entonces la explicación de los males que en el mundo vivimos. Vamos conociendo entonces los fundamentos del poder: la voluntad de vivir, el consenso, y ahora nos hablará del tercer aspecto, lo que es factible, lo que es posible hacer, lo que está al alcance. Dice la doctrina en el término más amplio, todo era posible de realizar por los seres humanos, menos vencer a la muerte. Todo lo demás era posible. Por lo tanto, dependía de la determinación de la mayor parte de la población. Y bien claro, dice la doctrina, si todos los espíritus, si todos los seres humanos fueran revolucionarios, no existiría en este mundo el capitalismo. No existiría la fuerza, el engaño, las la estafa, el abuso, el atropello, no existiría. Lo que pasa es que la mayor parte de la humanidad hemos caído en la cobardía mental, en el conformismo, y por lo tanto, el camino de la corrupción es más fácil para todos. Todos estamos contaminados y degenerados. Hemos tocado fondo, y al tocar fondo empieza el restablecimiento de la nueva moral, de las nuevas cosas, tal como está escrito en la doctrina: de las tinieblas el divino creador saca la luz. Escuchemos esta tercera parte del filósofo Enrique Dussel. Tercero, pero debe ser posible lo que se decida hacer. Si es imposible, utópico, bellísimo, y no es posible, pues no puede ser justo porque no es posible. Entonces, tiene que ser factible. La afirmación de la vida consensual, factible, eso es el poder. Y no lo puramente factible, como sea, sin principios, porque es un pragmatismo que va a llevar a la destrucción. Sin una teoría, no se sostiene un movimiento. Hay que hacerla. No la tenemos. De eso se trata de lo que estoy hablando hoy. Hay que tener ciertos acuerdos fundamentales teóricos que resistan las objeciones de los cultos y de los incultos, de los otros pueblos y de la historia en sus miles de años. Los criterios del juicio, ¿qué cosa, no? Me suena eso al fundador del cristianismo, Mateo 25. Di de comer al hambriento, ¡hacha!, la vida. Di de beber al sediento en el desierto, la vida. Di de vestir al desnudo, el frío, el calor, la vida. Los criterios del juicio son en base a la vida. Comer es un problema de vida y muerte. Tomar agua es un problema de vida y muerte. Vestirse en el frío o protegerse del calor es un problema de vida y muerte. Tener una barca cuando hay inundación es un problema de vida y muerte. No se le preguntó, ¿eres bueno? ¿Fuiste a hacer no sé qué cosas? No. Le dice, ¿diste de comer al hambriento? Que nos dice cuáles son los criterios de ser un diputado. Le van a preguntar a ustedes, ¿diste de comer al hambriento? ¿Diste de beber al sediento? ¿Le diste educación al ignorante? ¿Le diste dignidad al humillado? Entonces, eres un buen político. La vida es el criterio y estamos todos de acuerdo. Y eso es factible, quizás no como nos gustaría. Si fuéramos revolucionarios cabales, cambiaríamos el mundo. Pero quizás no es factible. Y entonces hagamos lo posible y en lo posible lo mejor. El poder entonces es querer vivir según el consenso de la comunidad factiblemente. Primero. Segundo, ¿cómo voy a llamar a ese tipo de poder? Miren, me voy a basar en algo que dicen nuestros indígenas allá del sudeste. Dicen ellos, a nosotros nos llegó una palabra que se llama democracia. Y en la democracia los que mandan, mandan mandando. Está bueno. Y no se puede casi traducir al inglés a otras lenguas, porque manda mandando y la computadora pone error. Pero se dice, mandan mandando, voluntad de poder. Entre nosotros, dicen nuestros indígenas mayas, sabios, porque no crean ustedes que ellos eran cualquiera, tenían una sabiduría de miles de años. Aquí vivieron 30, 40 mil años. Tenemos agricultura de 7 mil años en este valle del Ebejo, México, una de las siete columnas de la historia mundial. la Mesopotamia, el Egipto, la India, la China, México, Mesoamérica y los Incas. Son las seis grandes culturas de la historia. Y ustedes son diputados de una de las columnas de la historia mundial. Los norteamericanos no tienen nada en su historia. Son un pueblo reciente, bastante desorientado. Nosotros no tenemos que tener complejos. Tenemos que saber que somos los antiguos. México, esta ciudad, es la más ciudad de todo el continente. Nueva York tiene grandes rascacielos, pero no tiene nada en el 1520 ni 30. Ni habían llegado los pilgrims. Cuando llegan los pilgrims en 1630, nosotros ya casi empezamos la decadencia. Habíamos tenido un esplendor de esta ciudad magnífica. Entonces, me acuerdo una reunión en Budapest con una inglesa y me dice: ¿usted dónde viene? De México. Ah, el Nuevo Mundo. Y yo le digo: ¿Nuevo Mundo? ¿Qué había en Inglaterra en el año 300 como gran ciudad? Nada, ni un pueblo de 2000 habitantes en Inglaterra en el año 300. Yo digo, en mi patria, México, había una ciudad con 100.000 habitantes. No, señora, soy pobre, pero más antigua que Inglaterra. Y entonces, cuidado. Eso es descolonizar nuestra mente, porque somos coloniales. Esta es nuestra nueva central telefónica. 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. Mateo capítulo 25, verso 35. Dijo Jesús: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Libro de Mateo, capítulo 25, verso 35 y 36. Eso es luchar y defender la vida. Ahora, el filósofo de la liberación nos va a hablar acerca del servir, el ayudarnos unos a otros, tal como dijo Jesús. Jesús les enseña a sus apóstoles y les dice que el que quiera ser el mayor entre todos, dice, debe servir. Libro de Mateo, capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándoles, le dijo a los apóstoles: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sobre este verso, sobre esta enseñanza de Jesús, el filósofo Enrique Dussel nos va a hablar en esta parte de su exposición. Se habla de la reforma educativa, puras cuestiones administrativas. Y en SAM enseñamos una historia eurocéntrica, donde ni sabemos lo que somos. Nadie habla del contenido de la educación. Hay que cambiar todos los currículos. Son extranjeros. Nuestros niños no tienen conciencia de la importancia histórica de nuestro pueblo. Eso es reforma educativa, pero no es el tema de hoy. Entonces, dijeron, entre nosotros, los mayas, los que mandan, mandan obedeciendo. ¿Por qué? Porque la comunidad dice, vamos a hacer un camino, y después eligen al que lo va a hacer. Pero el que lo va a hacer está obedeciendo. Y yo conozco la historia de la política. Lean mi libro de 700 páginas, La historia de la política, está traducido al inglés y a otras lenguas, y he estudiado desde el paleolítico hasta hoy la historia de la política, y me digo, ejerzo un poder obediencial. ¿De dónde viene obediencia? Del latín, op audire, es escuchar al que tengo delante. ¿Puede el que ejerce el poder ser obediente? Ese es el tema. El que sabe, como presidente municipal, que ahora es presidente, no golpea la mesa y digo, yo soy la sede del poder, sino que se sienta y llega una viejita indígena y le dice, señora, cuénteme algo de su sabiduría y perdón, no hablo su lengua porque soy un ignorante monolingüe, usted es bilingüe, así que es más sabia que yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene? Y entonces la autoridad escucha lo que el otro dice, y eso es obediencia. Y el ejercicio del poder es responder a la interpelación del otro, no ejercer mi voluntad. Esa es la ética. Yo soy un servidor de la necesidad del otro. Primero los pobres. ¡Pah! Eso, el que lo dijo, no sé si sabe, tanta historia tiene y tan importante es. Porque los pobres son los últimos. Si escucho a los últimos, ya escuché también a los primeros. Si escucho a los humillados, pues ya también escuché a los que la pasan bien, porque esos nunca son escuchados. Entonces, poder obediencial significa, yo estoy al servicio de un pueblo. Y este pueblo me interpela pidiéndome cosas. Y yo tengo que prestar oído. ¿Y en qué significa entonces el ejercicio del poder? En habiendo sido elegido para representar a ese pueblo, tener muy claro que la sede del poder no soy yo, autoridad, Estado, sino que la sede del poder es el pueblo como pueblo. De paso, artículo 39 de la Constitución. Si no estuviera, vale igual y habría que ponerlo. No es porque él esté en la Constitución, es que yo lo creo, es que es la doctrina milenaria. El pueblo es la única sede del poder, de la soberanía. Y esto le llamamos en una escuela filosófica la potestas, la potencia, el poder del pueblo. Él es la sede. Yo, elegido representante de ese poder, no soy la sede del poder, sino un servidor. Y esto es lo justifico en este libro con textos chiquititos, lo leen un fin de semana, pero son muchos libros detrás. Alguien dijo lo siguiente: los grandes de la tierra dominan. El poder es dominación. Pero yo les digo a ustedes, sirvan, servir. Y servir es muy interesante, porque la palabra servicio, servir, viene de una palabra griega, no servus latín, sino el concepto, que se llama diaconía en griego. Pero es a su vez en semita, en hebreo, se dice, cuidado, voy a escribir de derecha para izquierda, Heb Abodá, en hebreo. Servir significa, yo estoy a su servicio. ¿En qué lo puedo servir? Ese es el poder obediencial. El poder obediencial es alguien que se sabe, no sede del poder, sino servidor de un pueblo que es la sede del poder. Cuidado, hay que invertir. Una persona que concibe así el poder es incorruptible. Incorruptible. Pasan por su mano millones, de pesos y no son míos, estoy al servicio. Vamos a ver cómo lo usamos de la mejor manera. Mire que yo querría pues poner una gasolinera y pues, me sobra el 10%. Si usted quiere me da su cuenta. Joven, yo estoy al servicio, no suyo, sino de un pueblo. Y además, por haber hecho esto, lo voy a acusar. Es incorruptible el servidor, porque no es él, es el pueblo. Eso es la esencia de la ética de la política. La actitud subjetiva de servicio. Ser servidor. Dijo Jesús: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 20, verso 26. ¿Qué dice el artículo 45 de la extraña constitución en el Perú? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Artículo 45 de la extraña Constitución de 1993. Como recuerda el profesor Enrique Dussel, esta idea que el poder emana del pueblo es milenaria, viene desde muy antiguo. Lo que pasa que es letra muerta en las constituciones que el capitalismo establece, porque echa la ley, echa la trampa. Así de sucio juega este sistema de vida. Estamos hablando acerca de las enseñanzas que el profesor Enrique Dussel nos da acerca de cómo la corrupción se ha establecido en la sociedad, en el capitalismo, desde el momento en que el individuo, el Estado o otra organización se cree el poder. Cuando alguien dice, hay que tomar el poder, está haciendo una mala comprensión de lo que es el poder. El poder no se puede tomar porque el poder está en el pueblo. Su fundamento, su esencia, su sustento, su base es el pueblo. ¿Y qué cosa es el pueblo? De acuerdo a la doctrina del Cordero de Dios, el concepto pueblo significa justicia en el reino de los cielos. Entonces, pueblo se refiere a ese grupo de seres justos de una población. No es lo mismo multitud que pueblo, población que pueblo. No es lo mismo. Pueblo es ese grupo compacto, ese bloque de poder de seres justos, hombres, mujeres, niños, familias, justos, que viven la justicia, que practican la justicia, que dan hasta la vida por la justicia. Eso es pueblo. Ahora sí, aló, buenos días. Hermanito, buenos días. Qué gusto de escucharlos a ustedes todos los días, pero si todos lo escucháramos, seríamos otro Perú. Y yo pienso que debemos enfatizar dos puntos. Uno, la línea de nuestros incas, de la Amazúa, Amayuya, Amajeya. Pero hacerles entender a la gente, porque la gente de nivel alto y de nivel muy bajo están perdidos en el espacio. Entonces, eso es una. Y hacer de que hasta el presidente hable de Dios para que le vaya bien. Y si va a estar en la política de la religión pagana, de la religión del bombero, no van a llegar a nada. Entonces yo pienso de que sería bueno adiestrar mucho a la gente, generalmente de clase media y baja, en ese aspecto espiritual, en el aspecto de las frases que tenían nuestros antecesores, los incas, hombres inteligentes, ¿no? Eso, y en la alimentación que ustedes dan, porque la gente es anémica porque prefiere los cadáveres, puro cadáver. Cuando uno se puede alimentar con tantas cosas tan sencillas que tenemos en nuestro país, entonces eso es lo que deben ustedes poner a pie. Se los agradezco mucho su paciencia y muchísimas gracias que estén hablando esto para la gente que realmente lo necesita, sacar en volantes, en fin, charlas. Se lo agradezco y que Dios los bendiga, que Dios los apoye y que la gente aprecie, que se deje de no orar a Dios y se deje de comer cadáveres. Muy amable. Gracias. Tiene certeza sus palabras cuando dice, y lo confirma la revelación en el título 161, en la prueba de la vida, todos debieron haber exigido a los gobiernos que los gobernaran tomando en cuenta a Dios, porque todos prometieron al Eterno que lo de Él estaba por sobre todas las cosas imaginables. Título 161 del libro Lo que vendrá, escrito por el enviado Alfa y Omega. Lo que la oyente, la hermana oyente, habla, tiene razón. Tomar en cuenta a Dios. Hay que exigir a los gobiernos que lo hagan tomando en cuenta a Dios. Y cuando ellos empiecen a tomar en cuenta a Dios, tendrán que renunciar a sus puestos, porque se comprometen y se condenan. ¿Qué debe hacer un gobernante? Un gobernante debe darle la educación necesaria para que el pueblo se gobierne a sí mismo. Eso enseña la doctrina. Si verdaderamente tuvieran amor por los humildes, deberían darle la educación necesaria para que los trabajadores, los humildes, el pueblo, se gobierne a sí mismo. Esa es la finalidad de estos programas: darnos la educación necesaria para gobernarnos con moral, para gobernarnos según los mandamientos de Dios, para tener otro sistema de vida, para tener otras costumbres, para que las relaciones entre los seres humanos sean relaciones en base a las virtudes, en base a lo más elevado que cada cual prometió a Dios cumplir en esta escuela del universo. Es otra psicología, es una psicología de ayuda mutua, es una psicología que no toma en cuenta el engaño y la ilusión que las costumbres burguesas imponen por la fuerza a los seres humanos, basados en el consumismo, en satisfacer necesidades artificiales, mientras que el hermano, la hermana, el niño, la niña del costado padece hambre, desnutrición, padece sufrimiento. La nueva moral enseña a hacernos la pregunta: ¿por qué en el mundo la mayor parte de la humanidad está mal alimentada? Una de las causas es la extraña costumbre de la alimentación cadavérica en base a cadáveres, porque la alimentación vegetariana solucionaría ese flagelo. El otro es el derroche, la destrucción de cantidad de alimento que se produce. Por ejemplo, las últimas noticias de esta semana decían: ¿cómo es posible que en Argentina la población padezca hambre, teniendo ellos tierras y tecnología para producir alimentos para 400 millones de habitantes, siendo ellos la décima parte? ¿Cómo explicar esa contradicción, esa destrucción del esfuerzo humano? Solo se puede explicar por un extraño sistema de vida que no toma en cuenta la ley común de la naturaleza y menos los mandamientos de Dios. Y ya en la parte final de esta edición queremos compartir algunas noticias de tecnología, porque así como avanza la tecnología, también avanza la esclavitud del ser humano. ¿Por qué? Porque dice la doctrina del Cordero de Dios que la tecnología del capitalismo no está al servicio de las masas. No son las masas las que participan en la tecnología. Debemos conocer cómo está avanzando la producción inteligente, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la cadena de bloques. Todo eso hay que conocerlo. Compartimos entonces lo que ha ocurrido en España, una feria, un congreso, donde se exponen los adelantos más recientes en la producción inteligente, la artificial, la inteligencia artificial, la cadena de bloques y mucha cosa más. Según los expertos, el Machine Learning será la tecnología más importante en los próximos años. El aprendizaje automático cambiará la forma en que vivimos y trabajamos. Sobre esto ha hablado en la escuela Machine Learning, Big ML, empresa en la que confían numerosas multinacionales, entre ellas la china SAIC Motors. Nos amplía esta información nuestra corresponsal en Madrid, Tania de Francisco. España se ha convertido por cuarto año consecutivo en punto de encuentro de empresarios, científicos y analistas. En total, más de 220 especialistas de 18 países de Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá han asistido a la cuarta edición de la Escuela de Machine Learning organizada por Big ML, empresa americana con raíces españolas que actualmente es considerada la empresa líder en el sector. El Machine Learning va a tener mucho más impacto de lo que han tenido los teléfonos móviles e Internet de forma conjunta, va a afectar a la vida de todas las personas, porque va a haber multitud de compañías que van a crear servicios innovadores que a día de hoy no eran posibles porque no había forma de transformar esos datos en estos modelos predictivos. Estoy orgullosa de participar en la escuela. A medida que se desarrolla la economía mundial, se necesitan mejores tecnologías que nos ayuden a resolver problemas que antes no se podían resolver. La empresa Big ML, impulsora de la escuela Machine Learning, nació en 2011 en Corvallis, en el estado estadounidense de Oregón. Su creador es un español, doctor en inteligencia artificial, empeñado en hacer que esta innovadora tecnología llegue a todo el mundo. Asegura que el Machine Learning ayudará a empresas y ciudadanos con servicios cada vez más precisos, que irán desde diagnósticos y tratamientos médicos a predecir si una startup tendrá éxito o fracasará. Todo ello sin errores y en un tiempo récord. A día de hoy hay dos países que de forma indiscutible están liderando lo que es la investigación y el desarrollo de Machine Learning. Uno de ellos es Estados Unidos y el otro país es China. Yo pienso que en el futuro China va a ser el líder indiscutible porque está haciendo muchísima más inversión. Divulgar conocimientos, compartir experiencias y hacer el Machine Learning accesible a cualquier persona es el objetivo de esta escuela que ha contribuido a que España sea uno de los países, junto a Canadá, Escocia o Noruega, que más talento científico y empresas atrae en torno a estas tecnologías. Big ML cuenta en la actualidad con más de 56.000 usuarios repartidos por 160 países, entre ellos el fabricante de automóviles chino SAIC Motor. Con esta tecnología se puede predecir el futuro, así de sencillo. Así que estoy feliz de unirme a este equipo y espero ayudar a los usuarios chinos a resolver sus problemas empresariales más complicados y enseñarles a utilizar esta herramienta para que obtengan los mejores resultados. Este aprendizaje automático se basa en un conjunto de técnicas de estadística avanzada que comenzaron a estudiarse hace 40 años y que actualmente permiten convertir grandes cantidades de datos en patrones que faciliten la predicción, aplicando esta tecnología a las necesidades particulares de cada empresa. Ahora, Big ML ha decidido instalar su sede europea en la ciudad española de Valencia, considerada la ciudad de la tecnología y la innovación en España. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid. Título 668. En el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones. Entre ellas surgió la llamada tecnología. Toda tecnología que fue transada o comerciada, sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Toda tecnología debió de haber sido disfrutada por todos, porque todos habían pedido a Dios una sola patria planetaria. La bestia se tomó el extraño libertinaje de dividir en naciones al mundo de la prueba. Ni la bestia ni las naciones son del reino de los cielos, porque nada egoísta ni nada dividido existe en el reino de Dios. Los que disfrutaron de una extraña tecnología con leyes que a otros dividían, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que disfrutaron la tecnología por igual con los demás, a que puedan entrar los que la disfrutaron con egoísmo, que ni ellos pidieron a Dios. Dictado por escritura telepática, por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Bien, estamos llegando al final de esta edición. Queremos recordarle a todos nuestros amables oyentes que pueden visitar la página web y descargar gratuitamente todos los libros de la ciencia celeste, de la escritura telepática, que contienen la ciencia, la moral y la justicia divina, si el divino creador lo permite. Hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.